tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Bienvenidos a encontrarnos liberando palabras aquí en FM Astral, nuestra casa. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Creatividad, innovación, transformación. Podés escucharnos en Capilla del Monte en el 107.1, en el Valle de Punilla en el 93.7 y por internet en www.fmastral.com.ar. Liberando palabras para todos, todas y todes los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística, y más aún para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras pueden ser fuente de malos entendidos. Aquí estoy liberando palabras los lunes de 16 a 18 horas en FM Astral, nuestra casa, en compañía de Daniel Salvatore, operando todo lo que ustedes pueden llegar a escuchar y sentir. Gracias por encontrarnos. Buen lunes 23 de noviembre, en conmemoración al Día de la Soberanía Nacional. Hoy nos tomamos vacaciones y vamos a compartir uno de los tantos programas que hemos disfrutado hacer. Volvemos a escuchar la entrevista con María Paz, artista plástica. Les deseo una buena semana y nos encontramos en vivo el lunes 30, cerrando esta etapa de Liberando Palabras, aquí en FM Astral. Hasta pronto. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Para la mayoría de nosotros, la idea de que el creador promueve la creatividad es un pensamiento novedoso. Tendemos a pensar e incluso a temer que los sueños de creatividad son egoístas, algo que Dios no aprobaría en nosotros. Después de todo, nuestro artista creativo es interiormente un adolescente, con una manera de pensar infantil. Si papá o mamá expresaron dudas o desaprobación hacia nuestros sueños creativos, podemos llegar a proyectar una actitud similar en la figura de un Dios paternal. Es preciso desembarazarnos de este prejuicio. Me refiero a una experiencia espiritual inducida a la que denomino quiropraxis espiritual y que consiste en una serie de ejercicios que nos preparan para entrar en sintonía con la energía creativa del universo. Si uno se representa al universo como un vasto océano eléctrico en el cual estamos sumergidos y a partir del cual surgimos, la apertura a la creatividad nos lleva de meras partículas a constituir un elemento consciente y cooperativo del ecosistema. Como docente, he sentido a menudo la presencia de algo trascendente, que podríamos llamar electricidad espiritual, y he llegado a confiar en ella para superar mis propios límites. Creo que la frase "maestro inspirado" es un cumplido bastante literal. Somos dirigidos por una mano más grande que la propia. Cristo dijo: "Donde sea que dos o más se junten en mi nombre, ahí estaré entre ellos". El Dios de la creatividad se comporta de manera similar. El corazón de la creatividad es una experiencia de la unión mística. El corazón de la unión mística es una experiencia de la creatividad. Aquellos que hablan en términos espirituales se refieren a Dios como el creador, pero pocas veces ven al creador como sinónimo de artista. Mi propuesta es entender el término creador de manera literal. Lo que uno busca es establecer una alianza creativa de artista a artista con el gran creador. Si uno acepta este concepto, las posibilidades creativas pueden expandirse enormemente. Surgirán muchos cambios. Uno de los más importantes será la sincronicidad. Uno cambia y el universo se asocia y engrandece ese cambio. En mi escritorio tengo un dicho que sintetiza esta idea: salta y aparecerá la red. La creatividad es una experiencia y, en mi opinión, una experiencia espiritual. Liberando palabras, del libro de Julia Cameron, El camino del artista. Un curso para superar los obstáculos que nos separan de nuestro ser creativo. La creatividad puede desarrollarse. Liberando palabras, te acompaña. This time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Obviously, those three girls were just the wrong three girls. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Doesn't my body drive you wild with desire? He will hold me fast. I'll be holding. before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Seguimos acompañándote, liberando palabras por FM Astral. Liberando palabras, hoy 15 de abril del 2020. Este programa lo podrán escuchar el lunes 20 de abril, gracias a que Daniel Salvatore lo va a editar. Porque aquí estoy en el espacio de paz de María Raviolo, que muy amablemente nos lo cede, para poder hacer las entrevistas del programa con la distancia que necesitamos cumplir en esta cuarentena. Así que bueno, como estoy queriendo en este mes, en este cambio de horario, que ahora tengo el programa de 16 a 18 horas los días lunes, estoy queriendo invitar a mujeres, mujeres notables, mujeres artistas, mujeres resilientes. Así que bueno, en el 8 de marzo tuve la oportunidad de conocer a María de la Paz Mari. ¿Cómo estás, María de la Paz? Hola, Arahati. Hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, la conocí, te conocí en la exposición que hiciste en el Espacio Carducci, ¿es? Así es. Bueno, me interesó tu trabajo, como en ese momento era solamente la parte de pintura, ¿no es cierto? Ahora, el lunario también. ¿Eh? Y el lunario. El lunario, ahí está. Eso fue lo que me acuerdo, que te quería comprar un lunario y vos me dijiste que los hacías como por pedido. Saliera una preventa. Claro, claro. Sí. Ahí está, ahora me acordé de eso también, qué lindo. Bueno, veo que tenés muchas más cosas para contarnos de todo lo que haces y sos. Viendo tu folleto, que me había gustado mucho también, uno de los temas que encontré y me llamó como la atención por nuestras maneras de ser, que decía profesora María de la Paz Mari. Profesora, dije, seguramente de Artes Plásticas. Así es, tengo el título otorgado por la Escuela Nacional de Bellas Artes. De Buenos Aires. Buenos Aires, ajá. La peli de Ano Porredón. Ajá. Soy profesora nacional de pintura. ¿Y estás dando clases? Y acá doy clases en la escuela, en la escuelita de La Toma, a niños de primaria de 7 a 11, 12. Qué lindo, sí. Qué lindo. ¿Y qué trabajan ahí en la escuela? ¿Cómo? Lo que yo, digamos, estoy a cargo de lo que es el taller de arte y expresiones culturales de jornada extendida. Es un momento, una hora y media de talleres que ellos tienen después del almuerzo. Ajá. Es una parte del programa educativo de la provincia de Córdoba, es a nivel nacional. Que es interesante, después de comer ellos tienen espacio de la modalidad es de taller, es una forma de aprender jugando. Ajá. De integrar conocimientos. ¿Solo lo que tiene que ver con las artes plásticas o también hay teatro, música, son diferentes talleres de esas características? Artísticas serían. El taller artístico es el que yo estoy a cargo, tienen una vez por semana. Uh-huh. Después tienen educación física, inglés, ciencias y literatura. Uh-huh. Como también áreas aparte de... Son talleres, modalidad de taller. Sí. ¿Y qué haces? ¿Los haces pintar, dibujar? Porque son dos cosas distintas, sí. ¿No? Son distintas, se entrecruzan. Yo de profesión soy ilustradora. Ajá. Te contaba antes que trabajé durante mucho tiempo como ilustradora freelance en publicidad. Y ahora mismo estoy trabajando en mis propios libros ilustrados, novelas gráficas. Y, digamos, de profesión soy ilustradora, además de pintora. Pero bueno, quiero decir de oficio. Y amo dibujar desde siempre, desde que tengo memoria. Y les hago propuestas más que nada de dibujo. Los niños aman dibujar también. Uh-huh. Es interesante en todos los aspectos que uno pueda pensar, desde la producción simbólica a través del dibujo, desde la capacidad expresiva, la motricidad fina. Rudolf Steiner tiene esta frase, este enunciado que dice: manos hábiles, mentes ágiles. El dibujo contribuye mucho a todo el tema de la motricidad fina, entonces son niños que están aprendiendo a darle forma al universo a través de la línea. Y esto es una actividad que no es necesariamente mental, involucra un montón de aspectos el dibujo. En realidad, todos los aspectos que tienen que ver con la experiencia de vida. Estaba pensando en las emociones. Y totalmente. Como que veníamos antes de empezar el programa conociéndonos un poco y conversando el tema de las emociones en la expresión libre de un diseño. Ay, me encantaría, voy a tomar clases contigo. Bueno, sería un placer. Es una zona mía pendiente totalmente dentro de lo que es el arte. Yo te decía también antes que soy artista performática y por lo tanto tiene que ver, viene de las artes plásticas, pero he convocado artistas plásticas con las que he tenido, por supuesto, frecuencia vibracional en el arte. Pero yo no soy bastante malísima para dibujar cualquier cosa y no puede ser. Entonces lo que estoy buscando siempre, así que ya creo que encontré a la persona que me va a llevar a ponerme. Sí, para mí también. Mira qué lindo lo que acabamos de descubrir, ¿eh? Sí. Una de tus primeros, dentro de tu folleto que tenemos mucho para hablar. Porque hay muchas cosas que estás ofreciendo. Arrancamos con el de profesora y encontré yo a mi profesora. Bueno, te voy a... ayer cuando estábamos juntas también conversando por WhatsApp esta invitación que tan amablemente me aceptaste, te comenté que me gustaba también buscar música para que le guste a los invitados, ¿no es cierto? Y entonces vos me comentaste esto de que creo que también con un profesor escuchaban mucho jazz. Era un profesor de dibujo y pintura. Un gran maestro, muy querido, Hermenegildo Sabater, el Menchi Sabater, caricaturista durante, bueno, toda la última parte de su vida de Clarín. En el taller de él siempre la música de fondo era jazz. Entonces a mí me encanta dibujar con jazz. Porque me recuerda a esos años que estudiaba retrato y caricatura con él. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, me hablaste de Joni Mitchell. de este tema musical de Joni Mitchell que se llama Morning Morgantown, es decir, la mañana en la ciudad o en el pueblo de Morgan, que yo lo busqué a Joni Mitchell porque me acordé, Joni Mitchell, dije, uy, claro, mis años 70, mis 20 años, Woodstock y toda esa movida de la libertad y el paz y amor, y ella escribió esta canción que vos me comentabas que te gustaba porque te recordaba. Habla del amanecer en un pueblo y a mí me resuena las mañanas de capilla. Bueno, vamos a ver qué les resuena a los oyentes ahora, escuchando a Joni Mitchell. When morning comes to Morgantown, the merchants roll their awnings down, the milk trucks make their morning rounds in morning Morgantown. We'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young in morning Morgantown. Stop and go lights flashing, we'll wink at total strangers passing in morning Morgantown. Smile to win you with our all the morning still to live in morning Morgantown. Morning Morgantown, buy your dreams a dollar down. Morning any town you name, morning's just the same. Seguimos aquí conversando con María de la Paz, Mari. María, ¿te llaman María de la Paz o más María? Paz. Te llaman Paz. Ah, qué bueno, me encanta, Paz. Entonces ya te voy a presentar como Paz, simplemente. Paz, en tu folleto también, tu afichito, aparece un enunciado que dice: viví el espíritu del arte en la naturaleza. Y me preguntaba yo, ¿qué es el espíritu del arte para vos? El espíritu del arte es la posibilidad, la apertura de la conexión con la fuente creativa interna que todos tenemos. Lo llamamos espíritu porque es algo que está más allá de nuestra representación física, de nuestro cuerpo físico, y normalmente más allá de nuestras identidades y de nuestras identificaciones. Tiene que ver con la apertura para la expresión del ser y de aspectos internos, muchas veces desconocidos, que estaban esperando ser liberados a través de la práctica artística. Quiere decir que la creatividad puede desarrollarse. Es decir, puede trabajarse, puede estimularse, ¿no es cierto? Podemos llegar verdaderamente a conectarnos con nuestro espíritu creativo, el espíritu del arte. Todos lo tenemos. Es una fuente inagotable. Y cuanto más voy, más recibo. Me pasa con los niños en general, con la experiencia del taller, que hay una idea que me gusta mucho, pero la voy haciendo lentamente porque es como que se me termina la idea y entonces después, ¿qué hago? Cuando uno está en sincronía con la fuente creativa, después que uno termina esa idea, va a aparecer otra, y eso es constante y es permanente y es infinito. Es infinito, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, vos venís también en este folleto que es tan amplio y tan sintético, ¿eh? Porque hay que poder hacer un folleto que nos hable de quién somos. También hablás de la realización de mandalas y geometrías sagradas. Exacto. ¿Lo unís el mandala con la geometría sagrada? Sí. Sí. ¿Y qué nos podés contar de esto? A ver, por mandala puede comprenderse toda imagen que en su formato de representación sea una superficie circular. Digamos, la condición de que sea mandala tendría que ver con el trabajo en la superficie de un círculo. Pero, ¿por qué? Porque el círculo es el es como el primer símbolo de la comprensión de estar en el mundo, o sea, de estar de ser parte del sistema solar. ¿Cómo es el trazado del círculo? El círculo tiene que ver con la comprensión de que yo estoy acá observando el movimiento del sol, que sale por el este y se pone por el oeste, y que vuelve a salir por el este y que se vuelve a poner por el oeste, y comprender ese movimiento circular desde un lugar donde yo soy observador. Ese es el círculo, es uno de los símbolos más antiguos, más sencillos, pero habla de la capacidad humana de realizar esta conceptualización, que es decir, bueno, soy parte del universo, soy parte del sistema solar. O soy aquí parte estoy, del círculo y tengo un centro. O aquí estoy, ¿no? Claro, aquí estoy. Claro. Creo que los mandalas de alguna manera nacen del centro, ¿no? Sería como que, sí. Que es nosotros. Cuando exacto. Nosotros hablamos, me descentré o estoy centrado, exacto, ¿no? Exacto. Es decir, estoy en conexión profunda con todo lo que tengo que estar conectado o estoy fuera del contacto. En realidad, en el trabajo con mandalas, alguien me preguntaba, bueno, pero si yo me ubico en otra parte del círculo que no sea en el centro. Bueno, ahí mismo donde yo me ubico, se dibuja otro círculo y empieza otro mandala. Claro. Uno siempre cuando trabaja con mandalas está en el centro del círculo. Y a través de las geometrías sagradas, lo que tenemos es acceso a órdenes geométricos que están presentes en el crecimiento de todo lo existente, de las células de nuestro cuerpo. En la naturaleza lo podemos observar con mucha claridad. Son como matrices de crecimiento de todo lo existente en el plano físico. Entonces, por eso los antiguos griegos estudiaban la geometría como filosofía, porque es como una forma de comprender, de ponernos en contacto con el origen. La medida Fibonacci. Exacto. Qué bueno que es eso. Formas platónicas. Bueno, son estas y están en la naturaleza. ¿Eh? En la naturaleza, en las plantas, se ve con claridad. Sí, sí. Están en las células de nuestro cuerpo, están en el orden cósmico, planetario, en las órbitas de los planetas. Está esa medida. ¿Cómo estará ahora vibrándose esa medida en nuestra cuarentena? Qué interesante, ¿no? Todo lo que se está movilizando. Desde tantos años, desde tantos siglos que viene la humanidad trabajando. Bueno, hermoso eso que también comentás. Entonces, tu trabajo, también decís pintar con colores, que yo te comentaba recién que el color se me da bien, aunque no tanto las formas, ¿no? Pero los colores, tan, tan maravilloso, ¿no? Elegir colores. ¿Por qué elijo tal color y por qué otro, no? Exactamente. Exactamente. Las tenés un estudio expresivas. Vos, ¿no? Es un espacio. Es un taller, sí. Es un taller. En el barrio de la banda. Porque en el folleto también aparecen las imágenes. Muy lindo tu taller. Es una. Voy a ir realmente. Casa de adobe muy linda. Sí. Uh-huh. Es un espacio muy lindo. Está en pleno monte en el barrio de la banda. Y eso también tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Y otra cosa que me decías de los elementales, ¿no? De los cuatro elementos. Los claro. Y bueno, y las vibraciones de los colores, que sí, o sea, cada color es una frecuencia vibracional y tiene que ver con nuestras emociones, con lo que quiero expresar, con lo que quiero comunicar, con lo que me resuena internamente. Los colores se pueden pensar como equivalencias a sonidos, puede ser una música que me guste. Se une todo, ¿no es cierto? Y es la posibilidad de, seguramente en tu taller generarás esas atmósferas, exacto, ¿no? Sí. En donde el artista, la persona, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de artista se imagina que el otro tiene que ser una persona reconocida, artista. No, hablamos del artista, el ser humano, yo lo propongo así, ¿no? El arte de vivir creativamente, de vivir creativamente. Tal cual. Vamos a escuchar otro tema que me habías dicho que te gustaban mucho los Beatles, así que te fui eligiendo, los fui individualizando igual a los Beatles. Algo más se me quedó ahora en el tintero, que seguramente ya me va a volver. Vamos a escuchar el tema ahora de George Harrison, My Sweet Lord. Ay, cuando lo encontré ayer me encantó, es muy, muy tierno. Y seguimos conversando. Ah, ya me vino lo que quería que dijeras. Me gustaría que comentaras ahora claramente tu celular, porque a lo mejor hay alguien que quiere llamarte, más allá de que ahora mismo nos están dando los talleres grupales, también estás trabajando online, así que pasa tu teléfono, Paz. Sí, estoy grabando. Es 3548-576166. Tenés WhatsApp, así que es el 549... 3548. Después, pero el WhatsApp es más 57. ¿Vos pones 57? ¿No es 549? Bueno, eso que cada uno lo elija. Vamos a ponerlo mejor. Decí de nuevo tu celular. Así queda claro, es tu celular solamente. Es de acá. Es el 3548, la característica de acá. Y el teléfono es 576166. ¿De nuevo? 576166. El que quiera ya puede contactarse con Paz, que ahora vamos a escuchar My Sweet Lord. Thank you. Bueno, Paz, estábamos conversando. ¿Te gustó el tema? My Sweet Lord. Me encanta. Qué lindo, ¿no? Que habla tanto del amor, tan cariñoso ese tema. Estaba viendo acá las imágenes de tu espacio. Veo que hay más mujeres que varones. ¿Es así? Sí. ¿O van varones también que quieren...? Está abierto el espacio a los varones, pero... a ver, ya el pero sonó mal. Normalmente es... la mayoría sexo femenino, o sea, hay en cantidad son más mujeres que varones. En los talleres que doy, siempre hay alguna presencia masculina, pero en número solemos ser más las mujeres. Sí, les cuesta a los varones así este tema del desarrollo de la creatividad, ¿no? Poner el cuerpo, la mente. Depende de los espacios. Yo daba clases en una época en el Sótano Blanco, que es una escuela de historieta muy importante en Buenos Aires, y eran casi todos varones, porque los profesores eran casi todos varones. Pero es historieta y es Buenos Aires también, sí, sí. ¿No? Digo, sí. Bueno, no importa, abrimos... Yo por lo el menos, espacio está abierto a hombres y mujeres. Y yo abro el canal de la importancia de que los varones se acerquen a desarrollar la creatividad. Ese es un deseo mío, sí. Así que lo pongo. Bueno, estabas también aquí contándonos en tu folleto que dice realización de mandalas, geometrías sagradas, pintar con colores, cantar. Sí. Me gustó la idea, ¿eh? Dije, ¿cómo voy a ir mientras...? Que es una zona mía también de proceso. Pero digo, voy a ir a pintar, a dibujar, y de cada tanto vamos a cantar. Está lindo eso. La propuesta es abrir el trabajo y muchas veces cerrarlo, el espacio, entonando mantras. Ah, ¿viste? Está muy Los lindo. Los que me quieren dicen que el canto no es de mis mejores dones. Me gusta tocar el ukelele también, es algo que disfruto y no es mi especialidad, pero bueno, a ver, todos podemos cantar, todos tenemos voz y todos podemos cantar. Me gusta esa idea, muy bien. Trabajo mucho con mantras y muchas veces también el espíritu festivo, cuando uno termina la práctica artística, que está como contento porque... Bueno, ya pasó el umbral, ya enfrentó al dragón, ya conectó, ya pasaron 3 horas sin que se dé cuenta. Claro. Uno está contento y se puede cerrar entonando alguna canción. También acá en el Círculo de Mujeres aprendí muchos cantos medicina, que son... ¿Con Pachi? Qué lindo. Sí. Participado. Sí. Con Sandra Azul, Pachi. Exacto. Y muchas compañeras. Sí, exacto. Y el canto medicina también es festivo, es sanador. Claro. Entonces, digamos, abrirse al canto como parte del trabajo con la fuente creativa. Me parece buenísimo, sí. Totalmente, sí. Comparto. También me gusta la idea, porque lo he trabajado en varias oportunidades, del comienzo y el cierre cuando uno va a un taller, ¿no? Porque es toda una energía. Primero que vos llegás al taller con tu vida, tus cosas que pasaron ese día, llegaste agitada, lo que fuere. Entonces, iniciar me encanta, ¿eh? Con un mantra, con una conexión. Ya ahí soltaste algo de lo que traías y empezás algo que es nuevo, ¿no? A ver, me enfrento a la hoja en blanco también, que es muy interesante. La hoja en blanco, yo he hecho trabajos de arte terapia, he estado formándome bastante en ese tema, entonces la hoja en blanco hay que atravesarla. Y después cuando vos decís, si son 3 horas, wow, ¿no? Estuviste posibilidades de muchas cosas. Pasan muchas cosas. Muchas cosas ahí. Cerrar eso, cerrar en el sentido de con un mantra, con un canto, nos unificamos en otra vibración porque hay que volver a salir a lo cotidiano, que es otro espacio diferente. Exacto. De energía que la del proceso creativo. Para mí el proceso creativo es el ritual, por eso me encanta lo que estás planteando en tus clases, porque bueno, yo lo asumo de esa misma manera, ¿viste? Cada vez que voy a dar un taller es todo un ritual, toda una conexión mía, un vaciamiento, un respeto hacia el que va a venir. Hay tantas cosas que se mueven en esto, ¿no? Muy, muy, muy bueno, muy importante. Y además, algo que traes también en tu folleto que dice y lo que los cuatro elementos susurren. Fuego, sí. Tierra, aire, agua. Exacto. Que como te decía antes, yo vengo haciendo una obra de esos elementos. Así que tuve muchas sincronías en esto que de nuestro encuentro el 8 de marzo. Por eso te invité. Contame vos cómo es tu tema con los cuatro elementos. Los aprendizajes que cada uno de los elementos nos trae, los elementales son parte de la experiencia y están acompañando y manifestándose. Y cada uno de los elementos tiene una energía, una forma de manifestación distinta y se complementan y, bueno, son todos como parte de nuestra experiencia cotidiana. Tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con la posibilidad de hacer de ese conocimiento de estar vivo una experiencia artística. Cuando hablabas recién, pensaba qué fue para mí desde siempre la posibilidad de conectarme a través del dibujo, de conectarme a través de la práctica artística. Es mi forma de acceder a la experiencia de la no dualidad, que es cuando atravieso el umbral, la hoja en blanco, me enfrento al dragón, todas las resistencias, todo lo que me pasa cada vez que estoy a punto de hacer la apertura con la fuente creativa, que es que me da hambre, me da sueño, me quiero ir, se me ocurrió 40 cosas, ¿no? Como todo lo que es la resistencia, el umbral, el dragón, las ideas de no me va a salir, me va a salir, ¿no? Como la, cuando uno atraviesa todo eso y puede hacer la conexión con la fuente creativa, es una experiencia de no dualidad. Para mí es la experiencia de no dualidad más, más facilitada, cada uno de acuerdo a sus, digamos, a su carácter. Algunos que por ahí van más por la música, otros por el deporte, cada uno sabe. Es cuando dejas de pensar en qué es lo que estás haciendo, dejas de pensar en quién sos y te perdés en el mandala, en el retrato, en la acuarela. Aceptás la inspiración. Inspiro y exhalo y aparece lo que tiene que aparecer. Sos pincel, sos mancha, sos fuego, aire, tierra. A eso te iba a decir. Somos fuego, aire, tierra, agua. Somos agua. Eso, todos somos. Sos todo eso. Maravilloso. Bueno, vamos a escuchar el otro tema musical que te separé de Paul McCartney, My Love. No te acordabas mucho cuál es, pero cuando lo escuches vas a ver, My Love. Habla del amor de Paul McCartney con su esposa, muestran a su bebé recién nacido. ¿Linda? Sí, sí. La mujer. ¿Viste? Sabes más que yo de todo eso. ¿Te gustaban los Beatles? Ok. Bueno, habla de eso, de su amor. Existen también parejas amorosas y saludables. Bueno, los dejamos escuchando My Love de Paul McCartney. Bueno, Paz, aquí ahora que seguís muy activa, más allá de la cuarentena, y nuevamente gracias por haber venido a este espacio en el que les recordamos a todos los oyentes que estamos manteniendo la distancia, y la distancia fundamentalmente. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, Arahati, es un placer. Bueno, veo acá el diseño del árbol de la vida, de la Sefirot. Yo tuve oportunidad de hacer un trabajo con la Kabbalah en Buenos Aires hace muchos años, que me sacó de muchas zonas clausuradas y retenidas. La verdad que era, esta maestra se llamaba Silvia Strin, y también hacía Kabbalah práctica. Exacto. Todo el tiempo teníamos que hacer ejercicios ligados a cada sefiró. Y aquí traes también las cartas del tarot, que son las que yo uso, las de Rider. Sí, los arcanos mayores. Los arcanos mayores. Hermosas cartas, hermoso todo. Contanos, ¿qué es esto que estás dando? ¿Cómo se llama? Escuchamos a Paz. El taller que estoy dando con los arcanos del tarot y la ubicación de los arcanos en el árbol de la vida se llama El cómico juego cósmico, o Cosas que te pasan si estás vivo. Y la propuesta es, a través de la práctica artística, a través del abordaje de la pintura, de la acuarela, del dibujo, del collage, de la fotografía, del bordado, de la cerámica, de la materialidad que cada uno de dibujar en un vidrio empañado, digo, de la materialidad que cada uno quiera imprimir a la práctica artística, lo que estamos haciendo es tomando a los arcanos mayores del tarot como escenarios posibles de aprendizaje de la experiencia vivida. Entonces, lo que estamos viendo es qué es lo que trae cada arcano como energía cósmica, y por eso la ubicación en el árbol, porque cada arcano es el sendero entre cada una de las esferas. Entonces, por ejemplo, empezamos con el loco, que es el arcano número 0 y que une las esferas de Keter y Chokma, que serían la esfera 1 y la esfera 2, que serían en su correspondencia planetaria con entre Neptuno y Urano. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el loco como energía? Es una energía anterior a la dualidad, porque está entre el 1 y el 2. Entonces, ¿qué es el loco? Es un ser andrógino, es un ser total. Es un ser que está antes del juicio de la valoración del bien y el mal. Él está enfrentándose al abismo, totalmente desapegado, lleva una mochilita, una rosa blanca en la mano, ánimo festivo, lo acompaña el perrito, que representa el instinto, también la fidelidad a uno mismo. No se sabe si es joven o es viejo. Él va alegremente por la vida, entregado, sin juicio, sin ni miedo ni temerosidad, más allá de las dualidades. Es un ser total. Entonces, ¿cómo esto se traduce en la práctica artística? Como a cada uno se le ocurra. El loco nos trae la apertura para poder expresarlo De cualquier manera, el color característico del loco sería como un amarillo eléctrico, un amarillo fluo, que también tiene que ver con el color de Urano. Y en la práctica artística, bueno, es esto que yo decía, puede ser un vidrio empañado, puede ser dibujar con un palito en la tierra, puede ser collage, puede ser lo que tengamos en casa porque estamos yo en cuarentena. Yo haría, cuando pueda dibujar, yo haría el palo que tiene el loco con su... ¿Cómo tiene un nombre esa la bolsita que lleva? Sí, como un atillo. Eso solo haría. Bueno, excelente. En un espacio así. Excelente. Y eso sería también para un trabajo performático. Claro. Y también se te puede sacar una foto a vos con el atillo. Claro. Y también puedes invitar a cualquier persona a que sostenga el atillo y que se impregne de la energía del loco. Claro. Bueno. O ahora se me siguió ocurriendo, mira, haría el atillo y además en un momento como que se abre y salen cosas de ahí. Bueno. Ay, qué bueno, claro, bueno. Porque está lleno de... El loco es una carta, vos y yo somos muy el loco, porque tiene la posibilidad de soltar sin saber si hay red. Sí. Entonces es confía. Mucho toda confía el esta energía. Confía. Es una carta de inicio, un inicio, claro, un tabula inicio. Rasa, un inicio de cero, claro. Sin historia. No carga nada, no carga nada. ¡Ah, qué bueno! Sí, bueno, todos hemos vivido esas experiencias. Entonces, en la propuesta del taller... Todos no, hay gente que hace 60 años que vive en la misma casa. Siempre tenés pero por una algún experiencia lado... de loco. Siempre. Todo el árbol... No es la casa. Todo el árbol y todos los 22 arcanos son energía cósmica que claro. Está presente, no en el más allá del... No, en cada momento que... Con tomo la que, taza del té. Claro, esto que te rescaté aquí escribiendo, que acabas de decir, cosas que te pasan si estás vivo. Exactamente. Y vamos a coincidir en esto con el otro tema que te elegí, y después seguimos, porque este tema da para bastante más, pero el otro tema que te elegí es el de John Lennon, que le canta a su hijo, Beautiful Boy, hermoso sí. Niño. Y ayer también lo estuve escuchando y lo estuve escuchando con en doblado, no se dice doblado, subtitulado, subtitulado, y descubrí que está esa frase que después está en varios afiches y dice algo muy parecido a lo que vos acabas de decir, cosas que te pasan si estás vivo, viva, y él dice, John Lennon dice, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. ¡Ojo! ¡Ojito! Bueno, así que los dejamos escuchando a John Lennon y seguimos enseguida con esta entrevista que me tiene muy contenta, con Paz. Sailing away, I can hardly wait. busy making other plans. Aquí estamos en el cómico juego cósmico. Este es el título muy atractivo del taller que estás dando vos, Paz, ahí en la banda, en tu taller. Bueno, por ahora lo estamos implementando online. Me parece perfecto. Nos estamos conectando. Es un grupo que ya venía trabajando contigo. ¿O te conoce? Sí, mayormente gente que ha pasado por el taller, y lo que estamos haciendo ahora es la conexión, bueno, con las tecnologías que están disponibles, Zoom, Hangouts de Google, y bueno, estas conexiones grupales y compartir por grupos de WhatsApp, que son formas que, más allá de la distancia que tenemos que mantener, nos acercan. Realmente la tecnología hoy por hoy es una posibilidad maravillosa de estar cerca, incluso con los familiares, ¿no? Uno que tiene por ahí familia en Buenos Aires y le ves la cara y está la persona. Y bueno, y entonces cada uno nos conectamos, hacemos esta transmisión de las cualidades, las posibilidades prácticas, plásticas que nos trae cada arcano, y luego cada uno en el lapso de un mes trabaja con... Por un lado tenemos el arcano guía, que esto lo vamos haciendo en orden, son 8 módulos. Entonces estamos empezando y seguramente que va a terminar en noviembre, o sea que va a ser el taller de la cuarentena, porque dicen que esto va a seguir hasta noviembre. Ah, bueno, no sabía nada, así que tranquila, sigamos entrevistándonos. Tal vez no tanto, pero bueno. Pero lo que sea, bueno, que tenga que ser. Entonces, son 8 módulos donde vamos viendo cada uno de los arcanos en orden. Empezamos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a ver los primeros 8. Los arcanos mayores son 22. Pero, ¿qué es lo que hacemos? En cada eje, digamos, cada arcano guía, cada uno saca su arcano personal. Entonces, en este inicio, que es el loco, que también lo comentábamos hace un momento, que es un poco la situación que estamos todos viviendo con la cuarentena. Totalmente, sin red. Nos tiramos a esta experiencia, no sabemos a dónde vamos, incertidumbre, creatividad. Nunca antes vivida. Nunca antes vivida, generalizada. Fíjate esto de la no dualidad, Arhati. No hay un enemigo, porque ¿qué vamos a decir? Que el bicho es el enemigo, el corona es el enemigo. Es la primera vez en la historia de la humanidad, por lo menos lo que hemos vivido hasta ahora, de estar todos como si fuera en una situación de extrema peligrosidad, atrincherados, pero donde no hay un enemigo, no hay un bando opuesto. Estamos todos del mismo bando. Uh-huh. Esto es muy interesante. Muchas cosas están pasando, sí. Interesantes, mucha puesta en primer plano todo el tema de la economía, de las desigualdades, muchos temas muy interesantes. Un gran proceso creativo para Gaia, ¿no? Sí. Más allá de que hay gente que realmente en esa creatividad lo sufre mucho, pero es un gran proceso creativo de transformación, a donde vamos a algo que desconocemos, que confío plenamente que va a ser mejor. Entonces, este taller que estás dando por ahora de manera también virtual, las personas que estén interesadas, porque es un momento en el que pueden interesarse unas cuantas, te tendrían que llamar a tu WhatsApp, que lo voy a decir yo, es el +549 3548 576166. El celular de Paz es 3548 576166. Así que bueno, a ver, vamos a ver cómo estamos, porque te elegí otro tema musical que podríamos ponerlo ahora primero, y después me querías hacer vos una preguntita, así que después te dejo abierta la posibilidad de que me preguntes. Vamos a escuchar ahora por Louis Armstrong, que también te había gustado mucho, me dijiste ayer que te gustaba mucho, sí. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Qué mundo maravilloso, este es un mundo maravilloso, y así es. Bueno, escuchamos el tema ahora. I see trees of green, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. Oh, seguimos aquí entrevistando a Paz, y en esta experiencia de vivir el espíritu del arte en la naturaleza. ¿Qué es lo que me querías preguntar recién, o que me habías ofrecido hacer? Te quería proponer, si en esta modalidad del taller nosotros lo que estamos haciendo es, en cada arcano, o sea, estamos todos los que estamos trabajando en el taller, estamos trabajando con las cualidades del loco, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Pero en ese inicio, en esa tabula rasa, en ese inicio de cero, cada uno también saca un arcano personal para ver como cuáles podrían ser las cualidades complementarias o las cualidades personales, la manera de cada uno de transitar ese inicio, esa experiencia. Entonces te quería invitar a que saques un arcano. Pero cómo no, me encanta, ya mismo. ¿Qué te sale? Vamos a sacar un arcano y así ha salido. Maravilloso. Impresionante. Bueno, ay, lo sabíamos. Sí, bueno, no sé, pero buenísimo. Contalo para los oyentes. Es todo lo que estuvimos hablando. Sí. Grabado y fuera de la grabación. Sí. El arcano que sacó Arahati es el ermitaño, es el arcano número 9. Y es un viejo sabio que sostiene un pequeño farolito que lo ilumina a sí mismo. Y el significado, que todos los arcanos tienen muchos aspectos y cualidades y significados muy profundos, pero mencionamos algunas líneas relevantes y también cada uno lo que resuena, ¿no? Lo que significa es conectarse con la propia luz interior, con esa verdad interior, lo que uno... Lo dijiste en la frase, lo dijiste un montón de veces hoy, ¿no? Que uno sabe, lo que uno sabe, la claro. verdad interior, la sí, luz, sí, sí, el, sí. cuando se encuentra, porque está también el viaje del loco, que es muy interesante, que es el loco encontrándose con cada uno de los arcanos, y cuando se encuentra con el ermitaño, ¿qué le dice el ermitaño al loco? Le dice, nadie puede decirte tu camino, tú mismo tienes que conocerlo. Hermoso. Es la luz que alumbra la verdad interior, la conexión con la verdad interior, con la propia verdad, lo que cada uno sabe que nadie puede decir. Hermosísimo. Vos sabés que en este momento a nivel personal siento que lo estoy profundizando. Claro. Lo estoy profundizando. El silencio es una muy buena compañía para mí. Y tengo mucha vida interior, me siento muy acompañada de mí, de las elecciones que hago, de hacer este programa, de haber elegido hacerlo de esta manera y no suspender, porque estuve en un principio con la idea de suspenderlo. Pero bueno, me encanta que estoy recibiendo gente preciosa y estamos compartiendo. El ermitaño, hermosa. Del lado positivo, porque las cartas siempre también tienen su inversión, sí, o dependiendo donde estén ubicadas en la consulta, dijéramos, ¿no? Pero yo me quedo con cómo salió, porque no salió invertida. Podría haber salido invertida igual. La carta podría haber salido invertida. Ah, no, porque estaban todas puestas. Bueno, perfecto, no importa. Yo no, las había... Es una elección. Es una elección. Pero yo también las había mezclado, ¿eh? A lo mejor se habían cambiado. No, bueno, perfecto. Me encantó, es hermoso el diseño, me siento representada. Totalmente. Así que, bueno, buenísimo, buenísimo. Ya estaremos... Mira, es la unión entre Tiferet y Gesed, que es la unión entre el Sol y Júpiter. Eso también, ¿no? Es como el Sol es la identidad y Júpiter son los grandes maestros. Entonces es ese camino, ¿no? En el árbol de la vida. Porque trabajamos con el árbol de la vida, que sería como el tablero del cómico juego cósmico. Entonces, este arcano está entre el centro, que es Tiferet, y Gesed, que su correspondencia planetaria sería Júpiter, y que, bueno, es esto, la vocación, ¿no? Los aprendizajes trascendentes. Exacto. La libertad también. La libertad, la expansión. La apertura. Yo siento también que todo lo que hago lo amo profundamente, es decir, encontré mi misión, mi propósito, mi sentido, me estoy en un momento que tiene que ver con eso. Pero que también estoy absolutamente disponible para lo que tenga que suceder, que no sea nada de esto que conozco. Bueno. Lo estoy sintiendo, no es siento que eso como es miedo, parte de ¿viste? La... Cada uno está sintiendo lo que está sintiendo y tiene su derecho. Pero yo, ya que salió esta carta, te digo que realmente eso es lo que a mí me pasa. Mi maestra de Kabbalah decía esto, la peor frase que te pueden decir es... no cambies nunca, como creo que también esto por ahí ya los más jóvenes o las generaciones venideras no lo tienen, ¿no? Pero esa resistencia al cambio, o cuando una persona te dice no te reconozco, estás tan cambiada, como si fuera algo malo. No, y uno claro. dice, no, por favor. No, no, no, claro. Cualquier cosa en la que hago identidad sí. Se cristaliza y es roca. Vos sabés que yo inicié la carrera en la facultad a los 59 años. Claro. ¿Quién me iba a decir a mí en mi vida, habiendo sido toda la vida artista, libre, independiente, ¿ah? Que yo a los 59 años iba a hacer una carrera y me iba a presentar ante profesores a ser examinada? Y que lo cumplí, que lo hice, que he tenido un buen promedio y que amo esta tarea del ser humano, del proceso de envejecimiento, de seguir creciendo hasta el último momento, seguir cambiando, transformándome y transformando lo que sea. Así que no sé, también trabajar mucho la confianza en el universo, ¿no? Yo soy maestra de Reiki, me hago Reiki todos los días, una hora y media, conecto con la fuente porque lo siento plenamente. Bueno. Así que el ermitaño me acompaña, me salió re bien, me encanta, bueno. Ha sido un placer, me Igualmente. Gustaría si querés despedirte o comentar algo más con los oyentes. Ha sido un placer conocerte porque veo que voy a acercarme próximamente. Seguramente. Que podamos. Será un placer. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y algo que quieras comentarle a los oyentes, que te llamen, eso lo propongo yo, pero ¿qué sí, quieres se decir? Pueden poner en contacto conmigo a través del WhatsApp. Y si quieren ver en Facebook, el taller es facebook@tallerpazmari y en Instagram es pazmari.studio. Mi WhatsApp es +549 3548 576166. Así que bueno, el que le interesó y quiere ponerse en contacto, por supuesto, será un placer. Te quiero decir que está abierto el espacio igual para cuando podamos hacer el programa en el aire o cuando lo tengamos que seguir haciendo así, para cualquier otra cosa que quieras informar, solamente me podés llamar y decir, pasame tal info y así lo haremos. Vamos a terminar con un tema de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Summertime. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Estamos en contacto. Esperamos que para los oyentes también haya sido algo especial, novedoso. Cerramos con Summertime. Good looking.

5438 5411 5835 9538. Por Facebook o Instagram, Arahati Yasky. Porque todos deseamos envejecer bien y con dignidad. El cuento de hoy se llama Meditación. Presta atención a todo. No hay nada grande ni nada pequeño. Todo es divino. Puedes encontrar a Dios en cualquier parte. Un discípulo que había estado practicando durante cierto tiempo fue a ver a Ikkyu. Estaba lloviendo y al entrar dejó sus zapatos y su paraguas afuera. Después de haberle presentado sus respetos, Ikkyu le preguntó de qué lado de sus zapatos había dejado el paraguas. ¡Qué pregunta! ¿Tú esperas que un maestro te pregunte sobre Dios, sobre la ascensión de la Kundalini, sobre la apertura de los chakras, sobre las luces que aparecen en tu cabeza? Pero Ikkyu hizo una pregunta muy sencilla. ¿Qué tienen que ver los zapatos y los paraguas con lo espiritual? Hay algo de mucho valor allí. La pregunta tiene un significado. El discípulo no pudo recordarlo. ¿A quién le preocupa dónde puso los zapatos y de qué lado puso el paraguas? Pero eso fue suficiente. El discípulo fue rechazado. Y Ikkyu dijo: ve y medita 7 años más. 7 años más. Solo por esta pequeña falta, dijo el discípulo. Las faltas no son pequeñas ni grandes. Todavía no vives meditativamente. Esto es todo, dijo Ikkyu. No hagas distinciones entre las cosas. No digas que esto es trivial y aquello es muy espiritual. Presta atención, sé cuidadoso y todo se vuelve espiritual. Si no prestas atención, si no eres cuidadoso, todo deja de ser espiritual. Tú impartes espiritualidad, es tu regalo al mundo. Cuando un maestro como Ikkyu toca su paraguas es tan divino como ninguna otra cosa puede serlo. La energía meditativa es alquímica. Transforma lo básico en lo más elevado. Pela una naranja como si estuvieras dirigiendo una sinfonía y te acercarás más y más. Cuanto más meditativo te vuelvas, más y más verás a Dios en todas partes. En la cumbre más alta, todo es divino. Take it easy, de el libro Osho Neo Tarot. Liberando palabras. Thank you.

Y así es, Dani, vamos cerrando otro programa, como siempre, muy bien acompañada por tu trabajo, tu trabajo de operador y tu trabajo de armado de estos programas que estamos haciendo en esta cuarentena. Esperamos haber podido llegar a los oyentes con estas palabras que de alguna manera los ayuden a sentirse mejor. Y entregamos el espacio radial a nuestro compañero Fabián Simari en Peor para el Sol. Y recuerden que después sigue Me Asomo con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Buena semana para todos. Nos volvemos a encontrar el lunes en Astral de 16 a 18 horas, liberando palabras.